Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los temas más importantes de los últimos días y es la propuesta que hizo el Gobierno Nacional para que el jurista de 33 años, Roberto Manuel Carles, ocupe la vacante dejada en la Corte Suprema de Justicia por el juez Eugenio Zaffaroni, que presentó su renuncia en diciembre pasado, y a partir de enero la Corte tiene solo 4 miembros y por ley debería tener 5. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el presidente del Tribunal Oral Federal de la Ciudad de La Plata, el doctor Carlos Rosansky. Hola, doctor Rosansky, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto. Igualmente, doctor, ¿usted cómo ve todo este tema que se ha generado a partir de la vacante dejada por Zaffaroni y la actitud que ha tomado la oposición de, en este caso, no aceptar, en algunos casos, no aceptar a Carles como candidato, pero en todos los casos, el acuerdo que hay en los sectores de oposición es no aceptar a nadie que proponga el gobierno para ocupar la vacante dejada por Zaffaroni a la espera de que recién el próximo gobierno, el que empiece el 10 de diciembre de 2015, sea el que designe al nuevo integrante de la Corte? Ahí hay dos cuestiones o más, pero la primera vinculada a la propuesta que se formalizó y que ahora durante 3 días se publica, que es nada menos que cumplir con la Constitución Nacional, o sea, es obligación del Poder Ejecutivo reemplazar a cualquier miembro de la Corte que se vaya, como en este caso la renuncia del doctor Zaffaroni, y hacerlo en el plazo de 30 días. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que hizo el Poder Ejecutivo es exactamente lo que corresponde hacer. Así que es absolutamente inobjetable y llamaría la atención que alguien cuestionara la propuesta. Ahora, eso se vincula a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con esa negativa inicial, en abstracto, porque esto no es nuevo, no es una oposición a Carles. La oposición a Carles puede surgir a partir del conocimiento del apellido, pero sabemos que hay un documento previo de hace bastante tiempo, de meses, en donde ya se dijo, en abstracto, como usted repitió, no vamos a votar a ninguno que proponga el gobierno. Y esto me parece institucionalmente grave, por muchas razones, son de sentido común. Si la Constitución hubiera, si el constitucionalista en su momento, el constituyente, hubiera querido que cuando le falta poco para irse un gobierno no pueda proponer un miembro de la Corte, lo diría la Constitución. Sería absolutamente absurdo pretender que se mantenga un vacío en un poder del Estado, como es el Poder Judicial, en la cabeza del Poder Judicial, por el solo hecho de que falten 8 meses o 1 año o 5 meses para que se vaya eventualmente un presidente. ¿Se entiende? Claro, porque yo pensaba que en ese caso, de última habría que hacer alguna reforma legal para que, no sé, solamente se puedan nombrar, designar jueces para ocupar vacantes que queden en la Corte hasta el segundo año de un gobierno. Claro, lo cual sería absolutamente ilógico y ningún legislador serio votaría una ley de esa naturaleza. ¿Me se entiende? Eso iría en contra no solo del sentido común, sino iría en contra del concepto democrático más elemental. La democracia implica continuidad, y esa continuidad jamás puede estar condicionada al nombre del partido, ni de que gobierna, ni el que va a venir más adelante, sea del mismo signo o de otro. O sea, el sistema está basado en la presuposición de continuidad. Los golpes de Estado fueron aberraciones que rompieron esa continuidad. Pero la continuidad es que un gobierno civil le entrega el gobierno a otro civil, sea del signo político que sea, votado por el pueblo. A priori decir yo voy a condicionar en qué fecha me van a poder poner un candidato me parece absolutamente antidemocrático. Eso también es elemental. Doctor, y con respecto al candidato que propone el gobierno, ¿él tiene algún impedimento de acuerdo a sus características? Por ejemplo, la edad, 33 años, ¿legalmente él puede ser miembro de la Corte? Claro, es interesante lo que se escucha estos días a partir de la propuesta, ¿no? Bueno, en realidad 2 días, y es más trabajo para análisis de un sociólogo, un antropólogo, que de un abogado, porque pensemos lo siguiente: si la ley establece una edad determinada a partir de la cual se puede ejercer un cargo, y la persona propuesta tiene esa edad, decir la que tiene es poca, parece una locura. Parece una locura. Ya no sería solo, como se ha dicho y yo he leído, una cuestión de discriminación, que se llama etaria, de edad. No es solo una cuestión de discriminación, sino que es un prejuicio muy fuerte. Pero yo lo llevo al terreno legal. Si esa persona, por tener 33 años, fuera descalificada por tener 33 años, entonces los legisladores que establecieron la edad que establecieron no estaban en sus cabales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Doctor, mi compañera Flavia Campés le quiere hacer una pregunta. Buen día, Flavia. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien. Desde su perspectiva, ¿qué cree que le puede aportar una persona como Carles a la Corte Suprema? Claro, lo que pasa es que yo soy de la idea de que está sobrevaluado hace mucho tiempo, muchos años, la función del juez. Sobrevaluado en el sentido de que parecería que para ser juez hace falta ser poco menos que un semidios. Yo creo que estamos muy lejos de todo eso. Para ser juez lo que hace falta es tener sentido común y poder discernir lo bueno de lo malo, diferenciar, evaluar cosas que pasan delante de uno, las pruebas, los elementos o la sentencia que haya que corregir, en el caso de tribunales que corrigen sentencias. Que el sistema establezca requisitos me parece excelente, porque evidentemente un chico de 5 años no puede ser juez de la Corte. Quiero decir con esto que siempre va a haber requisitos que incluyen, por ejemplo, un título universitario determinado, o como en este caso, los 30 años de edad. Ahora, sacando eso, cualquiera puede ser juez de cualquier órgano del Estado, en este caso, por supuesto, juez del Poder Judicial. Ahora, lo ideal es ponerse de acuerdo en qué requisitos tenemos, no de índole si tiene o no el título, que es obvio que lo tiene que tener, sino qué clase de persona queremos para ese cargo. ¿Cuáles son las cosas que más nos interesan a nosotros? Y ahí sí entonces va a haber diferencias. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía. A mí, yo lo que pongo en primer lugar es que esa persona sea una persona de bien, que tenga sentido común, que tenga una historia, y no me estoy refiriendo en cantidad de años, me estoy refiriendo a una historia de vida en la cual tengo una vocación democrática manifiesta, expresa en función de los derechos humanos, que es el paradigma actual de la República Argentina. O sea, el modelo actual de la República Argentina son las convenciones sobre derechos humanos. La persona que comulgue con eso, si tiene 30 años y es abogado, en principio tiene todos los requisitos. Después se evaluará el currículum, me parece muy bien, pero no me parece que lo principal sea eso. Doctor, le pido una reflexión como juez de la nación, como alguien que va a quedar en la historia de nuestro país, sobre todo por aquel histórico fallo de el año 2006, en el que por primera vez se dijo que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura eran parte de un genocidio. ¿Usted cómo ve cuando, por ejemplo, a personas que dan opiniones favorables a medidas que pueda llegar a tomar un gobierno, como por ejemplo aquellas leyes que se sancionaron y que después la Corte frenó para este proceso de democratización de la justicia, se dice que ese sector de la justicia están cercanos a un poder, que en este caso es el poder político, pero después hay otros jueces o hay otros funcionarios judiciales que también tienen posiciones políticas, incluso posiciones partidarias, y de ese sector no se dice nada. Yo, por ejemplo... Claro, lo que pasa es que hay una gran mitología detrás, que es no solo la que yo decía antes en cuanto a elevar a los jueces a esa categoría de semidioses, sino que incluye otros aspectos mitológicos también, como por ejemplo que los jueces hablan por su sentencia solamente, que son absolutamente asépticos como si fuera un quirófano, que son apolíticos. Esto es mentira, o sea, esto digamos es una gran mentira generada no solo para sostener esos mitos, sino sobre todo para sostener la estructura de un poder del Estado que ha sido y ha demostrado acabadamente ser tradicionalmente conservador, reaccionario y en su momento apoyado a golpe de Estado. Claro. Sí, está claro. Sí. La mantención de eso se realiza a través de suposiciones, como yo digo, mitos, o sea, el mito del superjuez y también el mito de que el juez no es político. Mentira. El juez podrá no tener una afiliación partidaria, pero el juez es político, es un ser humano como todos nosotros, que tenemos pensamientos, adherimos a determinadas filosofías de vida y filosofías políticas. Y eso está muy lejos de descalificarnos como jueces. Lo que sucede es que si solamente está mal aquellos que comulgan con una filosofía de vida o política que nosotros no compartimos, es absolutamente sectario ese pensamiento. Hay un juez excelente de la Corte Suprema, que es el doctor Maqueda, que fue diputado, senador, etcétera, y de un partido político fue. No salió de la nada, salió de un partido político, militó en un partido político. Sí, incluso es cercano al actual gobernador de Córdoba. Pero por eso, ¿y eso en qué lo descalifica como juez de la Corte? Por lo tanto, no tiene mucho asidero. Lo que pasa es que detrás de esto, algunas de las cosas no dichas, aunque se están empezando a insinuar, y sobre todo se están empezando a conocer a partir de este verdadero enfrentamiento que se está produciendo, más allá de la característica que tiene, que es a partir de la decisión política de democratizar la justicia. Yo, mucho antes de eso, varios años antes, públicamente en la ciudad de Bariloche, en una conferencia, mencioné públicamente que la deuda más grande de la democracia era precisamente hacer esta reforma judicial, es decir, democratizar la justicia. ¿Por qué era una deuda gigantesca? Porque si una justicia tradicionalmente ha sido conservadora, afín a determinados pensamientos autoritarios e incluso apoyado explícitamente a gobiernos dictatoriales, que en el caso argentino han ocasionado genocidios, es evidente que está requiriendo una reforma. ¿Para qué? Simplemente para que se transforme en un poder realmente democrático. Y la reacción que se produce, esas reacciones que hemos visto, por momentos violentas, gente muy enojada con la reforma, es porque no quieren, porque sobre esos sectores de la justicia que no quieren perder el poder tradicional que está detrás de esa forma de pensar conservador y reaccionario. Doctor Rosansky, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y le agradecemos por su tiempo y su delicadeza siempre por nosotros. No, al contrario, un gusto. Nos vemos. Hasta luego.